wanna tell you how I miss you, God. I lost the way, don't know what to say. I'd do anything to have you by my side. I can't wait to hear your voice, Lord. Permitas que caiga en la trampa. Si este dolor convierte mis lágrimas en lluvia que nunca escampa. Caídas he tenido tantas. Dime, ¿y hasta dónde el cuerpo aguanta? So what's the trade? What's the trade? Doblar mis rodillas en pray. I can't wait. Necesito que vengas today. Si cada vez que intento con mis fuerzas, algo hace que mi brazo tuerza. So dame de tus fuerzas, dame de tus fuerzas para poderme sostener y poderte ver. Señor, no me dejes caer, no me dejes beber de la copa de ira de mis enemigos. No permitas que yo me derroten y luego hagan fiesta conmigo. No permitas que me aleje, tú eres lo que necesito. No permitas que yo caiga, postrado te lo repito. Confiado estoy, nada va a suceder. Si ves que pierdo la razón y dudo, por favor, perdóname. Hey, yeah. Yo te quiero el goodbye. Contigo protegido estoy. Venzo el miedo, la dificultad y el dolor. Por favor, no me dejes caer. No let me fall. Yeah, no.